Hace años que no miramos, pero así no me mirabas. Tus ojos te delataban cada vez que me reía, cada vez que te abrazaba. ¿Acaso es lo que pensaba? Que esta vez Cupido tiraba la flecha equivocada. A ti todas te atravesaban y yo me escondía para que ninguna me alcanzara. Nunca pasó y nunca pasará nada entre tú y yo. Traición.